Está demostrado que las medidas, cuando se toman contra los agresores, no sirven. O sea, no sirve una perimetral porque nadie la controla, no sirve el botón antipánico porque tampoco se controla. Y sabemos que que lo único que hacen es enervar más, exacerbar más a los violentos que vuelven y asesinan ferozmente a las mujeres que los denuncian. Así que lo que nos preguntamos es, ¿para qué sirven, no? ¿Para qué sirven las denuncias si no está, si no están todas las medidas previstas en la justicia, en las instituciones? Porque acá, como decimos, no es solo la policía, es toda la institución. Acá el gran tema que también nos sacó de tal manera fue la represión que hizo la policía a la familia, a las amigas, a las compañeras que salieron a pedir justicia en Rojas por Úrsula, y lo que recibieron fue represión policial, balas de goma apuntando a la cara, apuntándole al ojo a una niña. La verdad que si esas son las respuestas que da el gobierno, si la respuesta es seguir sosteniendo a Berni, milico represor, bueno, que estamos muy mal, muy mal. Y con respecto a soluciones, las soluciones, bueno, las del momento, la solución del momento es la renuncia para nosotras, la destitución ya de las ministras y el equipo de asesoras y funcionarias que no han hecho nada en todo este tiempo, escudadas también en la pandemia y en la falta de recursos. Y bueno, y el tema sería tal vez empezar a buscar, a cambiar de paradigma, a poner el enfoque en la institución patriarcal, el enfoque en los golpeadores, femicidas, y no solamente en separar, porque la respuesta del Estado es refugios para las mujeres. La única respuesta es sacarlas a las mujeres, encerrarlas con sus hijos, o sea, como si fueran las culpables. A la mujer se la encierra en un refugio con sus hijos, que son depósitos los refugios, los pocos, además, los pocos refugios de provincia. Y mientras tanto a los agresores se los deja que sigan trabajando, que sigan su vida. Mientras las mujeres y los niños tienen que estar encerradas, pierden escolaridad, los niños pierden el contacto con sus familias, con sus amigos, con su barrio. En fin, esa no es solución. Así que, bueno, vamos a marcharse y seguiremos esta marea verde que logramos el aborto. Vamos a seguir, por supuesto, exigiendo justicia por todas, justicia verdadera, justicia, no justicia patriarcal. Y cárcel, por supuesto, para los violadores y femicidas. Y bueno, y un gobierno que realmente lo vea como una prioridad, la violencia contra las mujeres trans, travestis y lesbianas y niñas. Una prioridad y una tal vez emergencia nacional y prioridad nacional. No armar comisiones de papel, ni de cartón, ni medidas paliativas, sino tomarlo realmente como una cuestión estructural.